Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y en nombre de mis compañeros, compañeras del Noticiero Popular en Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del Miles día de hoy. Miles podrían perder medical. La medida de atención médica de emergencia finalizará en abril. Millones de californianos deberán volver a calificar para los beneficios. A medida que las políticas de la era de la pandemia llegan a su fin, decenas de miles de californianos del sur podrían perder Medi-Cal, el programa Medicaid de California. Los centros de salud comunitarios, así como las agencias de atención médica y los proveedores que atienden a los pacientes de Medi-Cal, se esfuerzan por garantizar que los habitantes del sur de California estén informados y preparados para los cambios. Los expertos de Los Ángeles Care Health Plan y Cal Optima Health estiman que alrededor de 330 mil personas en el condado de Los Ángeles y alrededor de 160 mil en el condado de Orange podrían dejar de ser elegibles para Medi-Cal cuando los estados reanuden el proceso de redeterminación en abril, o podrán perder la ventana para volver a inscribirse completamente. Antes de la pandemia, los que tenían Medi-Cal tenían que volver a inscribirse anualmente en el programa estatal de seguro de salud para aquellos que se consideraba que tenían bajos ingresos. Para una familia de cuatro, el ingreso anual sería aproximadamente de 38 mil para calificar para Medi-Cal. Para un individuo es aproximadamente 18 mil. Sin embargo, cuando las órdenes de cierre entraron en vigencia en 2020, también lo hizo una medida de emergencia pandémica que detuvo las redeterminaciones de Medi-Cal. Los miembros mantuvieron la cobertura incluso si ya no eran elegibles en los últimos 3 años. Y según documentos estatales, 15.2 millones de personas en California tienen Medi-Cal y Golden State experimentó un aumento del 16% en la inscripción desde marzo de 2020. Ahora se estima que entre 2 y 3 millones de personas en California podrían perder la cobertura, según el Departamento de Servicios de Atención Médica, cuando comience el proceso de reinscripción. Las inscripciones en el condado de Orange también aumentaron. Y aquí hay una cita de Michael Hoon, que es el director ejecutivo de Cal Optima, que asumió las operaciones como jefe de la agencia del condado de Orange y es responsable de proporcionar Medi-Cal durante unos 14 meses. Dice, cuando empecé teníamos alrededor de 840 mil miembros y ahora somos 954 mil, dijo Michael Hahn. Tanto Bakes como Hahn dijeron que las personas con Medi-Cal deberían tener su información actualizada, especialmente las direcciones postales, para que los funcionarios estatales puedan comunicarse con ellos. Hahn dijo que uno de los desafíos claves en el proceso es, y cito, tener suficientes recursos para ayudar a las personas a navegar este proceso de redeterminación. La Junta Cal Optima Health aprobó 6 millones para que organizaciones comunitarias y clínicas contraten hasta 100 navegadores para ayudar a los beneficiarios durante el proceso, dijo Han, así como para guiar a las personas a inscribirse en Covered California, un mercado de seguros de salud. Luego están los centros comunitarios de atención médica como UMA, Community Clinic y Families Together del condado de Orange, que han estado trabajando para garantizar que las personas estén informadas sobre el proceso de redeterminación del Medi-Cal. Ayuda mucho que estos centros tengan relaciones duraderas con los pacientes, dijo Alexander Rosell, que es el director ejecutivo de Familias Unidas, de Family Together, porque los pacientes acuden a los centros de salud por una variedad de necesidades. Muchos centros de salud comunitarios, como Neighborhood Healthcare y Familias Unidas o Family Together, cuentan con personal disponible que puede ayudar a inscribir a los pacientes en Medi-Cal o seguir los pasos del proceso de redeterminación. Pero incluso con personal especializado, los centros de salud enfrentan cargas administrativas que serán un problema mayor en abril, dijo Adel Siet, director ejecutivo de UMA, esta clínica comunitaria, que es un centro de salud en el sur de Los Ángeles. Actualmente se tarda entre 45 minutos y una hora en comunicarse con alguien para inscribirse en Medi-Cal, dijo Siet. Los miembros de Medi-Cal también pueden volver a inscribirse en el programa estatal de seguro de salud por correo en persona en la oficina local de servicios sociales del condado o en línea en el sitio de web de Covered California. Y a Rosell también le preocupa que las clínicas comunitarias se abrumen con pacientes sin seguro en abril. Y dice, ellas, las clínicas comunitarias, no niegan el servicio a nadie por su incapacidad de pago, dijo Rosell, pero lo que podemos hacer es limitado. En cualquier momento tenemos entre 4,000 y 50,000 personas de nuestros miembros de Medicaid que no tienen vivienda, dijo Bakes. Si no tienen vivienda, su correo va al Departamento de Servicios Sociales Públicos, por lo que es un gran problema. Bakes dijo que han contratado a proveedores de medicina callejera para abordar este desafío. Cuando están con un cliente sin hogar, pueden alertarlo sobre el proceso, dijo. Y el doctor Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y oficial de asuntos médicos de Altamed Health Services, que es un centro de salud calificado por el gobierno federal, que atiende a más de 400,000 pacientes en el área de Los Ángeles y el condado de Orange, está preocupado con el proceso de redeterminación que coincide con el fin del contrato de arrendamiento, de las protecciones de arrendamiento. Como médico, dijo Shapiro, solo puedo influir en alrededor del 20% de la salud de un paciente. El resto, dice, depende de determinantes sociales, como tener un lugar seguro para vivir, jugar e ir a la escuela. Prevén obesidad o sobrepeso en más de la mitad del mundo en 2035. Más de la mitad de la población mundial padecerá sobrepeso u obesidad en 2035, si no se toman medidas significativas, indicó un nuevo informe. El Atlas 2023 de la Federación Mundial de Obesidad predice que el 51% del mundo, es decir, más de 4,000 millones de personas, padecerán obesidad o sobrepeso en los próximos 12 años. Según el reporte, las tasas de obesidad están aumentando con especial rapidez entre los niños y en los países de renta más baja. Louise Baur, presidenta de la Federación Mundial de Obesidad, calificó los datos de clara advertencia y afirmó que los responsables políticos deben actuar ya para evitar que la situación empeore. Y dijo, es especialmente preocupante que las tasas de obesidad aumenten con mayor rapidez entre niños y adolescentes, afirmó en un comunicado. Los gobiernos y los responsables políticos de todo el mundo deben hacer todo lo posible para evitar trasladar los costos sanitarios, sociales y económicos a la generación más joven. Según el informe, la obesidad infantil podría más que duplicarse con respecto a los niveles de 2020, hasta alcanzar los 208 millones de niños y 175 millones de niñas en 2035. Según la Federación, el costo para la sociedad es considerable debido a los problemas de salud relacionados con el sobrepeso. Más de 4 billones de dólares anuales de aquí a 2035. Sin embargo, los autores afirman que no culpan a los individuos, sino que piden que se preste atención a los factores sociales, medioambientales y biológicos que intervienen en estas afecciones. El informe utiliza para su evaluación el índice de masa corporal, el IMC, una cifra que se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por su altura en metros al cuadrado. Según la directriz de la Organización Mundial de Salud, un IMC superior a 25 es un sobrepeso y por encima de 30 es obesidad. Esta nota de Reuters para La Jornada. Si rompemos hoy, nos levantamos al revés con la raíz en la cabeza. Si rompemos hoy, nos levantamos al revés con la raíz en la cabeza. ¿Cómo puedo sentir el hilo que me une a ti? Como la araña que se asoma a mi ventana viaja desde tierras lejanas. Con un brillo invisible. Imposibles de luz y oscuridad. La luna sobre sí, y si la escuchas bien, toca Uya y Gantiguan, y canta y baila y libera los brillos de Centauro, y los sonidos retumban en mi corazón. And it start dancing, dancing in the rain, and it start dancing, dancing in the rain, and dancing, dancing in the rain and rain. Just dream a little, dream about me. And dreaming, just dream a little, dream about me. La luz viaja hacia mis ojos y la traga. luces inmensas, imposibles de luz y oscuridad, y El presidente Biden dio a conocer un proyecto de presupuesto de 6.8 billones de dólares que aumentaría los impuestos a las corporaciones y a los estadounidenses ricos, aumentaría el gasto en programas sociales y recortaría el déficit federal en casi 3 billones de dólares durante la primera década. El plan tiene pocas posibilidades de ser aprobado por un Congreso dividido. Aquí hay una cita, no verá la luz del día, dijo y prometió el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Pero el presupuesto de Biden es una declaración de sus prioridades al presentar un plan que incluye aumentos de impuestos para los ricos, así como algunos aumentos de gastos. Está preparando el escenario para meses de negociaciones con los republicanos, quienes han exigido profundos recortes de gastos a cambio de abandonar su amenaza de negarse a aumentar los préstamos federales de la nación. Biden, de quien se espera que anuncie su candidatura a la reelección de 2024 en las próximas semanas, presentó su plan para el próximo año fiscal en Pensilvania, un estado crítico en el campo de batalla. El presupuesto también funciona como un documento de mensaje político para Biden, quien busca agudizar el contraste con los republicanos sobre la responsabilidad fiscal. El presidente quiere que los más ricos del país paguen la mayor parte de la factura, un anticipo inequívoco de un discurso de reelección populista. Y dice, y cito, mi presupuesto refleja lo que podemos hacer para aliviar la carga de los estadounidenses trabajadores, dijo a una multitud de trabajadores sindicalizados en el Instituto de Oficios de Acabado en Filadelfia. Prometió que su plan también generaría crecimiento económico. y oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles es encontrado culpable de lesiones a una persona que participó en una protesta. Esta nota de Los Ángeles Times. Un jurado federal encontró este jueves a un oficial de Los Ángeles personalmente responsable por dispararle a un manifestante en la cara con un proyectil y se le otorgó al hombre afectado $375,000. El veredicto siguió a la conclusión del jurado de que el policía, Peter Bueno, violó los derechos civiles del manifestante Deon Jones. Jones escuchó con la cabeza inclinada mientras un juez leía la decisión del jurado en un tribunal de Santa Ana. Después dijo que este fue un buen día. Dijo, esta victoria no es solo mía, es para todas las personas que históricamente han salido y protestado. Dijo Jones, envía un mensaje de que las fuerzas del orden no pueden brutalizar a la gente. Bueno, miró al frente mientras se leía el veredicto. Su abogada, Janine Jeffrey, se negó a comentar. Después, los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles rara vez han sido responsabilizados por la fuerza utilizada durante las protestas masivas contra la brutalidad policial después del asesinato de George Floyd. A pesar de los cientos de denuncias de fuerza excesiva presentadas ante el departamento. El jurado emitió su decisión después de una semana de testimonios en los que Jones y Bueno ofrecieron descripciones marcadamente diferentes de la caótica escena donde ocurrió el tiroteo, que solo fue parcialmente captado en video. El gobernador Gavin Newsom está demandando a Huntington Beach, representando California, acusando a la ciudad de violar las leyes estatales de vivienda. Esta nota de el Register del Condado de Orange, Huntington Beach es demandada por el estado por vivienda, dice la nota. En una clara advertencia a otras ciudades, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, junto con otros funcionarios estatales, criticaron las recientes decisiones de viviendas de Huntington Beach. California está demandando a Huntington Beach, dijeron el jueves, por no procesar solicitudes para que los propietarios construyan unidades de viviendas accesibles, lo que le llaman ADU, comúnmente llamadas pisos de abuela, y los funcionarios advirtieron que podrían ocurrir más acciones si el Consejo Municipal continúa con su plan para oponerse al proceso de reparación del constructor. Aquí hay una cita de Bonta, dijo, Huntington Beach ha decidido cerrarle las puertas en la cara a los propietarios, dijo Bonta. Nadie puede escoger y elegir las leyes que quieran seguir. Las leyes son claras, al igual que la negativa deliberada e intencional de Huntington Beach de seguirlas. Por eso estamos en los tribunales, dijo Bonta. A partir de 2017, las leyes estatales levantaron las barreras para construir unidades secundarias en un solo lote. Los defensores de las viviendas y los funcionarios estatales argumentan que las ADU ayudarán a cumplir los objetivos de vivienda, ofreciendo espacios habitables para varias generaciones de familias o alquileres muy necesarios al hacer uso de lotes más grandes que eran tradicionales en muchas comunidades. Pero los funcionarios de Huntington Beach dijeron el jueves que la ciudad aceptará nuevas solicitudes de ADU y que ya está procesando unas 100 en trámite. El proceso para las ADU será simplificado y revisado por el Consejo el 21 de marzo junto con otros problemas de vivienda. Pero Huntington Beach en la actualidad sigue las leyes estatales de vivienda, a pesar de que creemos que el Estado se ha extralimitado, dijo el fiscal municipal Michael. Pero mientras tanto, estamos siguiendo las leyes estatales de viviendas. Funcionarios de salud de Santa Ana y el condado de Orange cerraron a más de 100 vendedores ambulantes que operaban puestos de tacos sin los permisos correspondientes a fines de 2022. Ahora el Consejo Municipal le está pidiendo al Estado que modifique las leyes sobre estas ventas. Esta nota de Los Ángeles Times. Según los funcionarios locales, estos vendedores ambulantes, que incluyen personas que venden paletas, los eloteros, las señoras que venden fruta en carritos rodantes, según los funcionarios, estos no tienen permiso y no son buenos para la ciudad, dicen. En eso estuvo de acuerdo el Ayuntamiento de Santana la noche del martes, pero los concejales difirieron sobre qué enfoque tomar luego de una afluencia de puestos de tacos no autorizados en la ciudad. En una votación de 5-2, la mayoría del consejo adoptó una resolución que insta a los legisladores estatales a enmendar dos leyes relacionadas con los vendedores ambulantes, buscando un mayor control local. La resolución pide a los legisladores que modifiquen las leyes para otorgar a las jurisdicciones locales, cito, el derecho a la autodeterminación para promulgar sus propios reglamentos, incluidas las reglas para mantener las condiciones sanitarias en las aceras de la ciudad. En la resolución, los funcionarios de la ciudad dicen que quieren cambios a la legislación que despenalizó la venta ambulante en California a partir de enero de 2019 y a otro proyecto de ley que entró en vigencia este año, lo que facilita que los vendedores más pequeños obtengan permisos de salud locales, entre otras cosas, y revisar los requisitos del equipo. La resolución culpa a las leyes por el aumento de los vendedores ambulantes, incluidos los que venden alimentos considerados no aptos para el consumo humano y que bloquean las banquetas y obstaculizan, dicen, el uso de las banquetas por parte de las personas con discapacidades, lo que presenta un peligro para la salud y la seguridad del público. Los proyectos de ley han eliminado los requisitos claves de salud, dicen, y seguridad de los alimentos destinados a mantener los alimentos seguros para el consumo público, como los requisitos de agua y las estaciones de lavados de manos, y prohíben la regulación de dónde se pueden ubicar los vendedores de estos alimentos, dice la resolución. La senadora Lena González, autora del proyecto de ley del Senado 972, la legislación relacionada con los permisos de salud para vendedores más pequeños, dice que la nueva ley, cito, reduce las barreras para obtener un permiso de venta de alimentos, promueve una mayor seguridad alimentaria y mejora la salud pública. Añadió el miércoles, esto no afecta la capacidad de una jurisdicción local para regular la venta ambulante en respuesta a preocupaciones objetivas de salud. Si un lugar en particular no es adecuado para la venta ambulante por razones de salud, de seguridad o accesibilidad, las jurisdicciones locales continúan teniendo la capacidad de regular o de prohibir la venta en esas áreas. No debemos retroceder y deshacer el progreso que se ha logrado para tener una economía alimentaria más inclusiva que permita a todos los californianos prosperar y lograr su sueño de California, dijo González de Long Beach en un correo electrónico. Los vendedores de comida en las banquetas suelen ser trabajadores inmigrantes y de bajo ingreso. El concejal Benjamín Vázquez dijo que la resolución estaba, cito, culpando a la nueva ley estatal por la reciente afluencia de vendedores ambulantes de tacos sin permiso en Santana. Trató sin éxito de enmendar la resolución para incluir un componente educativo, instando a Santana a trabajar con el condado para implementar la última ley, mientras asegura de que los vendedores locales conozcan el proceso de permisos. Vázquez también buscó incluir a los vendedores ambulantes enumerados en la resolución entre aquellos que la ciudad busca proteger. Jonathan Ryan Hernández, el único concejal que apoyó las enmiendas propuestas por Vázquez, advirtió que no se tomen medidas que puedan perjudicar a los vendedores ambulantes, que constituyen una parte importante de la cultura de la ciudad. Y aquí hay una cita, dice Hernández: fui alimentado por vendedores ambulantes toda mi vida, dijo Hernández. Cuando escucho esa campana, ese timbre, estoy afuera. Mi niño también. En teoría, esta resolución está logrando mucho de lo que piden nuestros residentes, dijo Hernández. No queremos que las grandes corporaciones vengan aquí y traigan las carpas rojas y corporaticen, monopolicen y nos expulsen. No queremos eso en Santana, pero lo que no quiero es que esta resolución se convierta en un arma y se vuelva contra los camiones de comidas. Vázquez y Hernández se opusieron a la resolución. En apoyo estuvieron PAN, la alcaldesa Valeria Amezcua y los concejales Bill Becerra, Jesse López y David Peñalos. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.

Médicos Sin Fronteras identifica la violencia sexual como uno de los grandes retos pendientes en México y Centroamérica. Esta nota del País. La historia no es nueva, pero sigue ocurriendo. Mujeres migrantes que salen de sus países de origen con la esperanza de llegar a Estados Unidos. En la ruta, miedo, hambre, violencia. Vienen de Honduras, El Salvador, Guatemala y deben atravesar los 5,000 kilómetros de México para llegar a la frontera norte. Ser violadas es para algunas el precio del pasaje. A la agresión se suma que por su carácter de migrantes irregulares no son atendidas en los hospitales públicos y dependen de las organizaciones para conseguir un anticonceptivo o algo tan básico como apoyo psicológico. La ONG Médicos Sin Fronteras identifica la violencia sexual en las rutas migratorias como uno de los grandes retos pendientes de la región. El año pasado atendieron 61 casos directos por agresión sexual y más de 3,200 por consultas sobre salud sexual y reproductiva. El primer obstáculo empieza en la puerta, explica Elena Vargas, médica nicaragüense, establecida en México. Dice, ya desde aquí abres la boca, el guardia de seguridad del centro médico escucha que sos extranjero y chao, rechazo completo. Las que consiguen avanzar se encuentran con los encargados de los archivos que deben abrir el expediente y dar turno. Muy pocos están sensibilizados y formados lo suficiente para saber que las migrantes también tienen derecho a los servicios médicos. El último paso es el personal médico, donde suelen recibir una atención deficiente, por decir lo mínimo. Vargas, que se exilió de Nicaragua tras la protesta de 2018, explica que la violencia sexual se ha convertido en uno de los problemas más palpables que afectan a las mujeres migrantes. Y dice, es fundamental la atención precoz. Lo ideal es que los casos se atiendan en las primeras 72 horas, cuando podemos prevenir el embarazo, obviamente el que sea no deseado, y cuando podemos también dar algún profilaxis, según algún preventivo, en el caso de que el atacante fuera VIH positivo, explica. Sin embargo, no siempre consiguen llegar a ellas antes de los 3 días. En 2022 se logró en apenas 5 casos. Esto se debe en parte a que las mujeres no saben dónde acudir cuando sufren una agresión sexual. ¿A dónde van las mujeres migrantes cuando tienen algo como una gripe? Lo saben, pero cuando es un tema más sensible y tan estigmatizante como la violencia sexual, pregunta. Médicos Sin Fronteras se encarga de ayudar con la parte médica, desde el acceso a las pastillas necesarias y a las consultas psicológicas, hasta referirlas a centros donde pueden tener acceso a los servicios. De estos hay muy pocos. Vargas nombra en la Ciudad de México, solo cuenta con una clínica pública de referencia en la Colonia Condesa, donde tienen las puertas abiertas para los migrantes, pero esto es algo muy excepcional. Además, suelen acompañar a las migrantes a navegar en el sistema de salud. En otros casos recurren a trabajadores sociales e intérpretes para mujeres que hablan francés, portugués o criollo haitiano. La violencia sexual es solo la punta del iceberg. Un informe del Instituto Nacional de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirma que un 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. El temor a ser repatriados y la desconfianza en las autoridades provocan que solo se denuncie 1 de cada 10 casos. Asegura esta investigación de 2021. En total, Médicos Sin Fronteras atendió a 24,600 migrantes entre Honduras, Guatemala y México. Este año se realizarán elecciones presidenciales en Guatemala. Y en este contexto de una fuerte represión contra periodistas, activistas de derechos humanos y defensores indígenas del medio ambiente, el jueves 2 de marzo, la Corte Constitucional Guatemalteca ratificó la decisión del Tribunal Electoral de vetar la candidatura de la defensora de derechos humanos Thelma Cabrera, del partido político de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos. En febrero, Cabrera y su compañero de fórmula, el exdefensor, el trabajador por los derechos humanos, Jordán, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar la prohibición de su postulación en Guatemala. En ese contexto, conversaron con Democracy Now!, con Amy Goodman de Democracy Now!, sobre las elecciones, su plataforma y cómo las élites políticas han consolidado el poder en Guatemala. Y dicen, Guatemala es un estado corrupto que ha sido cooptado por criminales. Esto se refleja ahora en la violación, dicen, de nuestro derecho a participar en estas elecciones presidenciales, sostiene Cabrera. Este año se realizarán elecciones presidenciales en Guatemala y en este contexto de una fuerte represión contra periodistas, activistas de derechos humanos y defensores indígenas del medio ambiente, el jueves 2 de marzo, la Corte Constitucional Guatemalteca ratificó la decisión del Tribunal Electoral de vetar la candidatura de la defensora de derechos humanos Thelma Cabrera, del partido político de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos. En febrero, Cabrera y su compañero de fórmula, el exdefensor, el trabajador por los derechos humanos, a ambos se les ha negado la oportunidad de participar en las elecciones en Guatemala este año. Para más información sobre la entrevista, Thelma Cabrera, en Democracy Now!, en el boletín informativo. Y en México, solo el 13% de las niñas en primaria desean estudiar ciencias. Esta nota de La Jornada. En México, solo el 13% de las niñas que están en la educación primaria desean estudiar alguna carrera vinculada a las áreas tecnológicas y ciencias. Este porcentaje disminuye más de la mitad cuando llegan a la secundaria debido a los estereotipos culturales, barreras sociales y baja autoestima, señaló la directora de finanzas de Siemens para la región de México, Centroamérica y el Caribe, Hanna Casasola. En tanto, la directora general de Visa México, Luz Adriana Ramírez, señaló que solo un tercio de las mujeres adultas tienen una cuenta bancaria, lo cual refleja la brecha tecnológica entre mujeres y hombres en nuestro país. Durante el panel Innovación y Tecnología, Catalizadores de la Equidad de Género, que se llevó a cabo dentro del foro Liderazgo Femenino, la visión de transformación, las participantes coincidieron en que aún es muy amplia la brecha entre la industria tecnológica entre hombres y mujeres, debido a que se les sigue dejando más carga en los roles del hogar a las mujeres, por lo que aún cuando cada vez hay más mujeres en el mercado laboral, se les discrimina para ocupar puestos de dirección y liderazgo. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua delicada. nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás. No quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. La perderás, perderás. La perderás, perderás. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Y el Fondo de Cultura Económico en México reabre en Ciudad Nezahualcóyotl la librería Elena Poniatowska. Un libro es mejor que un amante o un marido por las noches, dijo Elena Poniatowska a decenas de mujeres, niñas y personas que abarrotaron el Centro Cultural Jaime Torres Bodet para verla y escucharle durante el evento de reinauguración de la librería del Fondo de Cultura Económica, la cual lleva su nombre. Y aquí hay una cita, dice: si a mí me dijeran que qué quiero en la vida, yo siempre diría que quiero dormirme con un libro en la almohada, un libro en las manos y un libro que me dé, pues, muchas ganas de vivir, porque esos son los libros. Nos alientan a seguir adelante, son amigos, los abrazo y les repito que son muy bonitos. La autora de La Noche de Tlatelolco inició describiendo el clima que prevaleció al mediodía de este sábado. Mostró su alegría por el día tan bonito que le tocó al visitar este municipio, un cielo soleado muy azul, describió. Y aprovechó para hacer una remembranza de Jaime Torres Bodet, a quien conoció en persona y tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Y dijo, él hizo muchísimo por México, un poeta que tenía una voz a la mitad del coro, es decir, que se le podía oír y además amó a México mucho. Así que es bueno que tenga el nombre de Jaime Torres, el recinto que alberga la librería Elena Poniatowska. La ganadora del Premio Cervantes de Literatura, a sus 91 años de edad, tuvo energía para recorrer el Centro Cultural de Jaime Torres Bodet, en la librería del Fondo de Cultura Económica, saludar a un público desbordado y aún guardó energía para la firma de autógrafos. Antes, el escritor Paco Ignacio Taibo II, que es el director del Fondo Cultura Económica, aseguró que la batalla por la lectura sirve para combatir el machismo, que es una enfermedad que recorre nuestra sociedad. Faldita o pantalón, el mismo corazón, ni un milímetro atrás en la batalla contra el machismo, y la lectura ayuda a romper prejuicios y a romper mentalidades racistas. El autor del gran libro, Pancho Villa, informó que en todo el país ya se cuentan con 118 librerías del Fondo de Cultura Económica y se tiene que poblar la nación con librerías que vendan buenos textos y además baratos. Y añadió, volvamos la lectura, una de las partes más importantes de la transformación que está viviendo México. Queremos una república de lectores. Chihuahua no debe ser complicado, no debe ser difícil y no debe ser económicamente inaccesible. Y añadió, leer es libertad, leer es democracia, dijo a los presentes. Y cito, tú como quien quieres ser, como Dora la Exploradora o como Elena Poniatowska, con que ganemos una adolescente para una filosofía como esa, a partir de la lectura, este país cambia, se transforma, mejora y se vuelve más crítico, más rico y mejora. Y aclaró que por leer no se van a hacer ricos monetariamente ni más guapos, aunque quienes leen, como los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, y citó, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Con pensamientos así, ligamos mucho más que los analfabetas. Luego procedieron a cortar el listón de reinauguración de la librería Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo y el alcalde Adolfo Cerqueda. Adiós al último grande del cine de oro mexicano, Ignacio López Tarso. El actor Ignacio López Tarso falleció este sábado, confirmó su familia. Fue un hombre fuerte, lúcido, de impresionante memoria, congruente, siempre activo, dio cátedra de vida y profesionalismo a lo largo de sus 98 años. Pero desde hace más de una semana sostuvo una gran batalla por recuperarse de una oclusión intestinal y una neumonía grave, lo cual terminó con su prolífera trayectoria de más de 7 décadas a contar historias de gran calidad. El sepelio continuó hoy en la funeraria García López del Pedregal. Bueno, López Tarso era una biblioteca impresionante. Nació en enero de 1925 en la Ciudad de México y nunca quiso dejar de trabajar, salvo cuando se vio obligado por enfermedades o la pandemia. Incluso se adaptó a las redes sociales, al streaming y a las entrevistas por Zoom durante el aislamiento social. Su vida fue el teatro, las tablas, a donde siempre quería regresar, pero también el reconocimiento nacional e internacional lo obtuvo en cine y en televisión, aunque en fechas recientes aseguraba que en estos formatos las oportunidades eran escasas para trabajar. Fue político, sindicalista y siempre se enorgulleció de la época que le tocó vivir. En sus últimos momentos de vida, Juan Ignacio Aranda, su hijo, le puso música de Vivaldi, pero ella estaba semi-inconsciente y con insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. El intérprete de la célebre película Macario y El Hombre de Papel dijo hace un par de años a La Jornada, y cito, para un actor no cambia nada si se presenta en televisión, cine, teatro o por streaming, pero el arte escénico es mi alimento, mi diversión, mi negocio, mi mayor interés y la justificación de mi vida, de manera que siempre ando en busca de un nuevo montaje para hacerlo sobre un escenario, pero igual interpreto para cine, televisión, lecturas dramatizadas o lo que sea. Dijo, mi vida, sostuvo el histrión, es el teatro. Me hizo actor para hacer de teatro, porque cuando estudiaba todavía no había televisión en México y ya en 1950 entré muy pronto a la pantalla chica y conocí a don Emilio Azcárraga un hombre de gran empuje y visionario que sentó las bases de lo que ahora es un poderoso medio de comunicación, acompañado siempre por su hijo, Juan Ignacio Aranda, con quien también compartía escenario y preparaban con esmero sus obras. El histrión comentó sobre los streamings que transmitieron en pandemia y de la motivación que sentía por regresar a los escenarios. Afirmó, uno no se acostumbra nunca a lo virtual, a no tener a los asistentes. Uno sabe que te están viendo, pero nosotros no los vemos y eso nos quita ese gran estímulo, porque aunque permanecen en silencio, la evidencia de que están ahí hace que el actor se emocione, disfrute y goce estando sobre el escenario. Y continuó en la entrevista, dijo, he gozado ya el resto de mi vida con el público presente en una sala de teatro. He recorrido casi todos los teatros del país y los de la Ciudad de México. Tuve la fortuna de inaugurar alrededor de 60 recintos que construyó el Instituto Mexicano del Seguro Social con una inversión inmensa y maravillosa. Nunca el teatro tuvo tal apoyo de parte del Estado. Entonces se forjó el teatro popular, con funciones en plazas al aire libre, donde se presentaron Edipo Rey o El Tío Vania de Antón Chéyov. Incluso López Tarso podría haber sido considerado al récord Guinness, porque, cito, no existe ningún actor de 96 años en activo en plena pandemia haya hecho 6 streamings tan solo en 216, realizó 3 obras y estuvo de gira. Además, a lo largo de 2 semanas ofreció 20 funciones, más que cualquier actor, comentó en estos días Juan Ignacio Aranda. A finales de mayo de 2022, el primer actor fue ovacionado en el Teatro Hidalgo durante el festejo del 60 aniversario de ese recinto, del cual tenía infinidad de anécdotas. Y dijo, los teatros del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los 60 y los 70 han sido la mejor época del teatro mexicano, dijo. Recientemente, López Tarso protagonizó Una vida en el teatro de David Mamet y Leonardo y La máquina de volar de Humberto Robles junto con su hijo. Le quedaron pendientes más proyectos escénicos y fechas que tenía programadas. La biografía de Ignacio López Tarso refiere que es uno de los actores mexicanos más reconocidos en todo el mundo y un orgullo de todos los mexicanos y mexicanas en donde quiera que nos encontremos. Descanse en paz, Ignacio López Tarso.